Hoy se realiza Miss Océano y Turismo Internacional. Una duraznense nos representa. Intendencia de Durazno confirmó el desfile de primavera. Por Colegio Virgen Niña de Sarandí de Yi, duraznenses se reunirán con Robert Silva. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, un gusto saludarles, buen fin de semana para todos. Por aquí Fernando Salvador Báez, un placer conectar contigo. Un podcast de Durazno Digital. Durante la tarde del miércoles, el intendente de Durazno recibió en su despacho a Sol Cor, de 13 años de edad, y a su madre, con quienes dialogó por espacio de varios minutos. En la ocasión, el jefe comunal le hizo entrega de la bandera de Durazno a Sol, quien nos representa en el certamen Miss Océano y Turismo Internacional, evento que se cumple esta tarde a la hora 17 en el Teatro Alianza de la ciudad de Montevideo. Lleguen los deseos de éxitos a la adolescente del barrio Cementerio de la ciudad de Durazno. Más allá de cómo le vaya hoy, domingo, Sol Cor adelantó que durante el verano desfilará en un evento a desarrollarse en Punta del Este. Arriba y muchos éxitos. 24/7. El domingo 20 de noviembre, a la hora 19, se realizará el desfile de primavera por calles Larrañaga, desde Tuboras hasta el monumento a las primeras llamadas del interior del país. Van a estar el Conjunto Municipal de Danzas Weisman Sánchez Galarza, la murga Don Timoteo y las comparsas duraznenses Corazón Lugolo, Mandela, Lonjas del Varona, Afrocán, La Aurora, Quimbundú y Candombe Reencuentro. Invitada, la trinitaria La Sin Comparsa. 24/7. El viernes 25 de noviembre, a la hora 16, el diputado Miguel Irrazábal, conjuntamente con la senadora suplente Ana Unter y el edil Marcelo Luján, mantendrán una reunión con el presidente del CODICEN, doctor Robert Silva. El objetivo de la conversación, se indicó a Durazno Digital, que van a tener con el titular del CODICEN, es tratar el tema adquisición del Colegio Virgen Niña de Sarandí de Yi, con destino a la instalación del Liceo de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos a partir de la hora cero en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.